Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Te parece que tu trabajo es abrumador? ¿Se acumulan los asuntos pendientes en tu bandeja de entrada? ¿Sientes que siempre te retrasas? ¿Sueles llegar tarde por la noche a tu casa? ¿Sientes que te buscan constantemente en tu celular? ¿Te sientes decaído camino al trabajo y culpable al regresar a casa? ¿Piensas que nunca te pondrás al corriente con tu carga de trabajo y que no tienes el control? ¿O sospechas que tus jefes no comprenden ni se interesan por tu situación? Si te identificas con algunos de estos postulados, tengo buenas noticias para ti. El trabajo no tiene que ser así. En el Líder 80-20, nuestro título de este viernes de libros, Richard Koch, autor del mega bestseller El Principio 80-20, nos explica que un gran número de personas se sienten completamente abrumados en sus empleos. Constantemente luchan por terminar sus listas de cosas por hacer y se quedan en el trabajo más de lo que les gustaría. Esto les deja poco tiempo para dedicarse a las cosas que realmente les importan: proyectos personales, familia, amigos. Por fortuna hay una manera para que disfrutes tu trabajo y construyas una carrera exitosa y satisfactoria sin estrés ni largas horas. La respuesta está en las páginas de este libro directo que te hará un experto en liderazgo y manejo de empresas. Richard Koch muestra cómo poner en práctica el principio 80-20. La idea de que 80% de los resultados provienen de solo 20% de esfuerzo. Mediante aplicación de esta regla podrás aprender a centrarte solo en cuestiones que en verdad importan e ignorar las que no. Lograr resultados excepcionales por medio de métodos asertivos y funcionales. Tal como plantea Koch, el secreto de ser un gerente 80-20 es alcanzar las más altas cimas por medio de la inteligencia y la aguda observación en lugar de hacerlo mediante el trabajo complicado o problemas. Puedes empezar por identificar a los enemigos de tu tiempo, el trabajo que es pérdida de tiempo pero que realizas de todas maneras, las reuniones largas y aburridas, trabajar para un mal jefe o una mala organización, abusar del correo electrónico, de las llamadas telefónicas, reunir o procesar información sin sentido, o bien trabajar con colegas de bajo nivel. Suena radical, pero lo cierto es que Koch recomienda ser increíblemente selectivo. El campo en el que trabajas debe gustarte. Por ejemplo, si quieres ser editor o música, no aceptes un trabajo vendiendo aplicaciones por computadora. Tu trabajo debe proporcionarte un conocimiento inusual y capacidades peculiares que te distingan. La compañía en la que estás debe estar avanzando y deben gustarte tus jefes. Y tú a ellos. Solo una de cada 20 compañías califica, pero no te conformes con menos. Recuerda que eres dueño de tu carrera. No importa dónde trabajes, no eres un empleado, estás haciendo negocio con un emprendedor, tú mismo. El Departamento de Recursos Humanos no controla tu carrera, ni tu jefe ni la compañía. Tú estás a cargo. Confírmalo con el Líder 80-20 de Richard Koch, editado por Águila. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.